crisis de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Actualidad. ¡Qué bárbaro! Sí, buen día. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Cantón completo. Hoy sí. Estamos todos, ¿eh? Y todas y todes. Buen día, Sofi. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Ahí, nosotros llegamos más apurados. Y bueno. Sofi estaba acá en punto esperándonos y nosotros acá corriendo. Y bueno. Pero bueno. Uno se acostumbra al ritmo de la lluvia y el día que hay sol, decís, chip, tengo que salir más rápido, puedo hacerlo, y no, es al revés. Sobre todo, es medio increíble el día acá en la ciudad de Buenos Aires, contémosle a las oyentas y oyentes que están en otros rincones del país, que están en otros rincones del mundo incluso, ¿no? Sí. Que el sábado desde las 20:02 del sábado. Sí. Y durante todo el día domingo fue un tiempo absolutamente necio. Sí. Porque no entendía que tenía que detener un poquitito la lluvia, un momento, aunque más no fuera. Estaba ahí empecinado en taca, taca, y nada, no hubo tormenta, no hubo nada, simplemente llovía. Sí, sí. Llovía. Y yo creo que llegó un momento que se cansó de llover. Hasta que se aburrió. Como que se aburrió. Sí. Dijo, che, bueno, paremos con el agua. Hasta aquí me está parece bien. Demasiado. Hasta aquí está bien. Bueno, pero bueno, vuelve bueno. El sol, dicen que va a ser así, que así va a ser el día de la primavera, que se acerca, que cambia todo. Sí. Todos nos ponemos mucho más contentos, mucho más alegres. Yo, a mí por lo menos me da esa sensación. El cuerpo como que se va activando, ¿no? Es como que, a mí siempre me... Yo vivía en un lugar donde una chica el 21 de septiembre llueve, truene, haga lo que haga. Ella sacaba la reposera y se ponía a tomar sol. Ajá. Así que ella aún abajo de la lluvia. Aún abajo de la lluvia. Hablando de necedades. Claro, pero para ella empezaba otro momento de claro. Vida. Claro. Entonces yo estoy con eso, el 21, y parece que esto va rimando a disculpe, llegar a esa... Discúlpeme si no la acompaño, si en algunas cosas no... Sí, por eso quedan unas gotas, qué sé yo, le pongo la reposera al lado de adentro, claro, del alero. Y cada tanto le llevo un mate. Bueno, pero bueno, me quedó eso. Ella... Pero da la impresión, ¿no? Como que el cuerpo se va cambiando, las pieles se van saliendo lentamente, si uno las nota, les presta atención, muy paulatinamente, y los animales y las plantas empiezan como a tomar otro ritmo. Sí, todo tiene otro color. Exacto. Para mí tiene todo otro color, tiene otro brillo, otra sensación. Así sí, que sí. Me parece que ahora vamos pum para arriba con todo, no importa la lluvia que pasamos. No, y todo no, demás, no ya está. Yo solamente quería mostrar el contraste nada más. De lo que se ha vivido acá en el área metropolitana. Estamos acá, como siempre, acá en otro Enredando las Mañanas, de 10 a 12, de lunes a viernes, por www.rnma.org.ar, ¿no? Como así siempre, es. Acá empezando a dar información y ver qué está pasando en todas esas noticias que generalmente no salen en todos los lugares, o en algunas en las cuales hay que dar una opinión del lado de acá. Así es. Bueno, vamos a estar en todo lo que podamos, ¿eh? Haremos algunos recortes para trabajar algunas cuestiones, seguramente en relación a los medios masivos hegemónicos, cómo no. Ya hubo un reclamo el viernes de una hora más, pidiendo una hora más para el Enredando. No me diga. Allí escuché a las compañeras de la Caterva, compañeros y compañeras de la Caterva, pidiendo una hora más para el Enredando. Bueno. Un poquito más, dame un poquito más. Ahí está. Sí. Ya veremos. Tal vez el año que viene, no sé, ya veremos. Exacto. Vamos allá, un tema musical, ¿le parece bien? ¿Tiene algo por ahí? Tenemos una dedicación de entrada. No me vamos diga. A dedicar el tema, una dedicatoria, perdón, al compañero que hace Locos de Buenos Aires, que si no le erro en el cálculo, hace como 25 años. Que está delante de un micrófono haciendo comunicación alternativa, buscando otras noticias. Hablando de necedades. Claro, pero es de los necios de Silvio. Totalmente, digamos, claro. ¿No? Exactamente, claro. De los necios de Silvio. La necedad no es negativa de por sí, ¿eh? Claro está. No lo vamos a nombrar porque la canción ya es lo suficientemente explícita. Arrancamos la mañana con este porro colombiano y ahí lo escuchamos. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Claramente vamos a conversar con Roberto Ruiz en esta semana, la semana que viene, en algún momento, porque realmente son veintipico de años, más allá de, uh-huh, de la chanza, son veintipico de años, ponele 25, que es el cálculo que yo hice, detrás de un micrófono, allí buscando otra agenda, ¿no? Ni más pero ni menos. Ahora ya estamos, ¿en dónde estamos? En Esquel. Estamos en Esquel y estamos comunicados con Antonio Osorio, que es integrante del sindicato de municipales ahí en Esquel, donde hay un reclamo por la retención de los servicios, las mejoras salariales, bueno, y algunas amenazas sutiles que estaría bueno que Antonio nos pueda contar. Buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, un poco hemos leído el comunicado y vemos que hay una cantidad de situaciones que hacen a estos reclamos que ustedes están haciendo. ¿Nos podés contar un poquito cuál es la situación? Bueno, en realidad esto comienza con nuestra mesa de negociación del segundo semestre, uh-huh, donde pedíamos que se cumpla con lo que, digamos, con las normas, porque nosotros tenemos demasiadas categorías por debajo del mínimo vital y móvil. Uh-huh. Lo que queríamos es garantizar que nadie esté cobrando menos que eso, digamos, el mínimo vital y móvil correspondiente a la región patagónica. Claro. Y además que empiece a haber pases a planta, porque tenemos lastimosamente muchísimo personal con contrato de locación de servicios. Uh-huh. Esta es una lucha que viene sus años ya. Vemos que no hubo en su momento tampoco ningún plan para cambiar esta situación. Se han ido sumando también en el tiempo algunas cuestiones que digamos, se resolvían en la Secretaría de Trabajo, pero después no se cumplían. El tema del uso de los recursos, se ha contratado camiones, de alguna manera se ha tercerizado alguna parte de los servicios que no cumplen los objetivos. Me parece que, digamos, no se está usando racionalmente los recursos. Han sucedido algunos hechos de, por ejemplo, una profesora que quedó embarazada y después no se le renovó el contrato. Cuestiones que se debían resolver en la Junta de Admisión, Reclamo y Disciplina, después pasaron por fuera y se terminaba haciendo una ordenanza. Entonces, más allá de esto que después, cuando se hace público, digamos, que a nosotros nos ocurre todos los días, estas amenazas de que si están en el gremio no van a recibir categoría o no pueden tener horas extras. Esto fue indignando a la gente de a poco, me parece que se fue acumulando, y cuando no obtenemos el aumento que pretendemos y demás, bueno, por supuesto que, se fue complicando. Y bueno, la realidad es que hoy queremos cerrar un acuerdo, pero también queremos tener las garantías de que vamos a seguir trabajando sin ningún tipo de persecución política ni por actividades sindicales. Entonces, me parece que inclusive le ha molestado muchísimo que nosotros hayamos puesto otra vez sobre el tapete lo que ha ocurrido en su momento en la planta de tratamiento de residuos sólidos, donde hubo algunas irregularidades, falta de dinero. Me parece que algunos utilizaron ese lugar como para hacer sus negocios particulares. Los empleados municipales aportaron pruebas testimoniales en la causa y está durmiendo en tribunales. Entonces eso también nos molesta, ¿no? Que todas estas irregularidades nunca encuentren ningún responsable. Uh-huh. Y después, bueno, vemos muchísimas contrataciones que no tienen ningún sentido, creaciones, digamos, de tercerizaciones, que me parece que tienen que ver justamente con esto. Me parece que se han utilizado los recursos como si fueran propios. Claro. Y bueno, cada vez que nosotros queremos que alguien investigue, los que nos dicen que no tenemos pruebas. Nosotros, como empleados municipales, sabemos. Nosotros vemos las facturas, los remitos, vemos la documentación que pasa, a nuestras narices, y realmente no podemos hacer nada. Entonces me parece que hoy salen a deslegitimar nuestra lucha diciendo que es una cuestión política o que hay una cuestión minera de por medio. Esto también viene ocurriendo durante bastante tiempo, que cada vez que queremos manifestarnos tratan de embarrarnos la cancha en lugar de darnos soluciones. Y hoy estamos pidiendo que se cumpla lo que una decisión del gobierno nacional es que nadie gane por debajo del mínimo de tal inmóvil. Claro, que son 6.000 pesos, ¿no? El básico para un ingresante. Lo que claro, para un ingresante. Claro. Y lo que sucede es que con el... Sí, escucho. Nosotros lo que sucede es que con la oferta que nos hicieron, quedan prácticamente 7 categorías por debajo del mínimo de tal inmóvil. Claro. Lo que ellos por ahí dicen es crear un adicional, digamos, en net para compensar esta diferencia. Y eso tampoco nosotros lo hemos aceptado, porque nosotros tenemos jubilados que hoy no tienen una gran jubilación, digamos. Entonces, otra vez volver por el camino de las sumas en negro, las sumas fijas, me parece que no es la respuesta que nosotros esperábamos. Y ellos lo sabían, porque me parece que nosotros en esto tenemos el acompañamiento de los jubilados, que no podemos seguir marchando esta situación, y menos eliminando nuestro propio escalafón. Claro, claro. Osorio, recordanos, por favor, la cantidad de habitantes que tiene allí Esquel. Esquel tiene cerca de 40.000 habitantes. Ajá, bien. Y bueno, y también recordar que es una ciudad que, por un lado, supongo es paradisíaca, yo no la conozco, hermosísimo paisaje y demás, pero que debe ser bastante duro vivir allí también en los meses más fríos, ¿no? Sí. Duro y costoso, las dos cosas, sí. Claro. Sí, nosotros, por ejemplo, en estos últimos años hemos detectado compañeros que se han ido, han construido casas precarias a orillas de un arroyo, uh-huh. o que han ido a algún terreno fiscal, han hecho algún tipo de ocupación, porque no pueden afrontar un alquiler. Claro. Entonces, esto realmente es doloroso, ¿no? Ver a compañeros que están en esta situación, que tienen familia, y que están en una situación de vulnerabilidad muy, muy grave. Entonces, realmente no queremos, digamos, cerrar un acuerdo que solo favorezca a un grupito y que exista una gran cantidad de compañeros que estén en esta situación. Claro. Qué difícil es, porque en alguna de las notas que ustedes mandaban hacían referencia a que, por ejemplo, lo que es la fiesta del esquí para ustedes que son propios habitantes del lugar, no pueden ir a disfrutar porque realmente no pueden pagar una entrada a esos lugares. No, lamentablemente hay la mayoría de los empleados municipales a veces no ni siquiera conocen la olla. Digamos, me parece que el tema turismo, lastimosamente nosotros vemos, digamos, como se llena de turistas y demás, pero nosotros tenemos que afrontar los costos que significa vivir en una ciudad turística, pero cobrando como empleado de la administración pública sueldos realmente miserables. Entonces, esto también nos juega en contra, ¿no? Sí. Vivimos acá, pero terminamos adquiriendo todos los productos, la mercadería, a precio de turista. Entonces, me parece que eso nos pone en una situación aún más incómoda todavía. Claro. Ahora, este último sábado fue una salida de mucha gente, con familia y todo. Es como que el pueblo está reaccionando, ¿no?, en general a los reclamos que ustedes hacen. Sí. Sí, yo creo que estamos viviendo también un momento donde hay una crisis política, donde la gente ya no cree en los políticos, vemos que no hay respuestas, y cuando empiezan a ver hay una injusticia, como en este caso, tenemos compañeros que tienen 20 años con contrato de locación de servicio y algunos están corriendo el peligro de que llegado el momento de jubilarse, no puedan jubilarse. Entonces, de alguna manera sentimos que nos usan durante un cierto tiempo y después nos descartan, ¿no? Y eso realmente es doloroso, y la gente, el ciudadano, es que por ahí, a través de los medios, se lo informa, digamos, de poder político mal, y entonces nosotros por eso también decimos salir a la calle, hablar con nuestros vecinos y contarles cuál es la realidad, qué es lo que pretendemos y la situación en la que estamos. Uh-huh. Ayer cuando estaba concretando esta entrevista, decían que por ahí había un diálogo o iban a hacer llamados, ¿hubo alguna novedad o no sobre eso? Estamos a la espera de eso, ¿no? Nosotros hicimos un petitorio de los puntos mínimos que necesitamos que sean garantizados como para sentarnos a negociar. Uh-huh. Están analizando y, bueno, nosotros estamos abiertos al diálogo. Uh-huh. Más allá de que no acatamos la consignación obligatoria porque consideramos que se ha utilizado la Secretaría de Trabajo muchas veces para enfriar manifestaciones y demás, y después no se ha cumplido lo que se resuelve en ese ámbito. Entonces, uh-huh. Creo que somos personas mayores, que no necesitamos de terceros para resolver nuestros problemas, sobre todo si hay voluntad. Uh-huh. Si hay voluntad, entonces me parece que podemos llegar a un acuerdo y acá estamos en espera. Uh-huh. Bueno, Antonio Osorio, muchísimas gracias por atendernos. Por supuesto, vemos que están en plena marcha y seguramente llamaremos de nuevo para ver cómo viene la situación o que nos envíen la información, como lo han hecho anteriormente, para que podamos seguir difundiendo y conozcamos un poco las realidades, en este caso de Esquel. Dale, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a vos. Bueno. Estuvimos acá comunicado con Antonio Osorio, que es integrante de los municipales ahí en Esquel. Antes intentamos también hablar con Mariela Millán. Ella también es trabajadora de ahí, pero Mariela Millán es una integrante de una radio mapuche, Betu Moguelén, que es una de las radios mapuches, que armó un transmisor en la Red Nacional de Medios Alternativos, que todavía no está en funcionamiento, pero esperamos que pronto esa radio empiece a tener voces de todos lados y también nos mande su propia información. Pero bueno, son partes de estas redes que se van generando y la importancia que tienen. Por eso remarco un poco, de ahí vino, por lo menos para nosotros, la información de esta movida. Es interesante escuchar lo que comentaba Osorio, justamente porque en el día de ayer se difundió el índice del trabajo en negro. Uh-huh. 33,1% es lo que difundió el Ministerio de Economía, aparentemente unas décimas menos respecto del año anterior, el mismo mes del año anterior. Es curioso, habría que ver cuál es el análisis, si incorporan, por ejemplo, este tipo de contratos de locación como trabajo en negro, en blanco, claro, en gris, en colorado, ¿cuál sería? Uh-huh. Los trabajos, digamos, el sueldo de los estatales, que en buena medida está, como bien decía recién Osorio, ¿no?, permeado en buena medida por incentivos, contratos de locación, partes que te pagan en negro, en gris, en colorado, en verde, ¿eh? Y ahí está, uno termina no entendiendo ese 33,1% que manifiesta el Ministerio de Economía, de qué está compuesto, si incorpora todos estos contratos que el Estado tiene en negro o no. Uh-huh. Sería una buena pregunta, porque a veces los numeritos son un poco raros, ¿no? Uh-huh. Bien, de Esquel entonces a Neuquén Capital, porque ya estamos comunicados con Natalia Cantero, la comunicadora social de allí, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Buenos días, Natalia. Buenos días, Dani, y buenos días a todos los compañeros que están ahí en el piso y haciendo buenos la días, operación Nati. Técnica, uh-huh. Y a la audiencia, ¿no?, de Enredando uh-huh. las Mañanas, que cada vez es más grande. Así sí. es, buen día, Natalia. Qué bien. Bueno, ¿cómo están las cosas esta mañana allí, Natalia? Bueno, les contamos a la audiencia, sobre todo a los que no conocen Neuquén, que estamos asistiendo a una primavera adelantada en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y por lo tanto han florecido anticipadamente todos los frutales de manzanas, de peras, y la verdad que ha sido un espectáculo maravilloso uh-huh. ver esos colores tiñendo todo el Alto Valle, sobre todo la ruta 22 que une Río Negro con Neuquén, y realmente preocupados de que el clima no esté virando en estos días y se produzca una helada, claro, ¿no? Que podría hacer perder la cosecha y grandes toneladas de cosecha de acá de manzana, sobre todo, que bueno, principalmente eso viven los productores de la zona, ¿no? Sí, claro. Así que, pero realmente un espectáculo maravilloso, la belleza de los colores mezclados ha sido precioso en estos días. Uh-huh. Un clima muy lindo, y bueno, preparándonos hoy para lo que va a ser a las 19 horas la marcha por el 16 de septiembre, digamos, por la noche de los uh-huh. lápices, uh-huh. pero una marcha que va a reunir distintos reclamos que realmente han conmovido a la zona del Alto Valle y que tienen que ver con la impunidad, ¿no?, que impera en esta zona. Lo habrán ustedes ya tratado el tema en el programa, pero uno de los temas que se va a sumar al reclamo por justicia por los chicos de la Noche de los Lápices, asesinados en la época de la dictadura allá en Buenos Aires, ¿no?, uh-huh. y que siempre recordamos acá en el Alto Valle. También se suma el reclamo por justicia completa para el compañero Carlos Fuente Alba. Ustedes saben que hace una semana, dos prácticamente, se sobreselló a todos los responsables policiales, uh-huh. Que eran comisarios que dirigían en la ruta aquel fatídico 4 de abril del 2007 el operativo policial. También se sobreselló a quien era ministro de Seguridad, Trabajo y Educación en aquel momento, que es el exministro Pascuarelli, que, digamos, mano de obra calificada y mano de obra, mano derecha del exgobernador de la provincia de Neuquén, Sovich. Así que realmente se suma ese tema como un punto muy importante, porque hace muchos años que se reclama justicia para el compañero Carlos Fuente Alba, porque realmente desde el comienzo, a partir del juicio del año 2008, todos los que testificamos, a mí me ha tocado testificar en esa causa, porque recuerdan ustedes que en el auto en el que yo viajaba iba el compañero Carlos Fuente Alba, uh-huh. lo levantamos a la altura del aeropuerto de acá de Neuquén, con mi amigo Colin Graham, profesor de historia, y allí nos acercamos todos a la ruta a compartir esta medida de fuerza que se había votado mayoritariamente en la asamblea, y finalmente por cederle el lugar, digamos, a una compañera en nuestro auto que estaba muy asfixiada y que había hecho una crisis como de asmática, Carlos estaba allí caminando en la ruta, era uno de los últimos que faltaba que subiera a un automóvil, y finalmente una granada de gas lacrimógeno la revienta, ¿no?, uh-huh. la cabeza. Uh-huh. Y para todos los que empezamos aquella lucha por justicia por Carlos, realmente es una decepción muy grande desde el punto de vista de credibilidad en las instituciones del Estado. Y finalmente logramos en el año 2008, con el dolor lacerante que teníamos por haber vivido esa situación, por haber visto a un compañero dejar su vida en la ruta, por reclamar algo que era tan justo como un salario digno, en un momento en la que la canasta familiar estaba casi a 5.000 pesos acá en la Patagonia, los docentes cobrábamos 2.400, y realmente en aquel momento declaramos varios testigos, la mayoría fuimos mujeres, a mí me tocó ser la sexta testigo de la causa, y finalmente le dimos perpetua con nuestras declaraciones que eran precisas, que eran verdaderas, le dimos perpetua al responsable material que era el cabo de la Policía Especial, Darío Poblete. Y a partir de ahí comienza, digamos, a tejerse de parte de la justicia esto que termina en impunidad. Y es una impunidad muy descarada, porque realmente nosotros en nuestro primer juicio declaramos haber visto a los jefes policiales pasar la línea de lo que era el deber policial, ¿sí? Hacer de ese espacio un espacio de cacería de conejos, como se lo decía, como lo decían ellos mismos en la ruta. Finalmente, con toda la indefensión que teníamos los docentes, que no portábamos más que un termo con un mate para resistir el frío y el calor ahí en la ruta, de una forma realmente irracional, porque no tenían por qué haberlo hecho de esa manera, sea un operativo que podría haber dejado muchos más muertos. Y eso es algo que la justicia nunca interpretó como válido de parte de nuestros testimonios. Se desdobló la causa en el año 2008, pasa a ser la causa Fuente Alba 1 para el responsable material y queda la causa Fuente Alba 2 para los responsables políticos e ideológicos. Y era obvio porque esta provincia no tiene experiencia de haber dado sentencias realmente como correspondían en los casos de responsabilidades ideológicas, claro, y menos políticas en las que estuviera involucrado algún representante y en este caso un dirigente del Movimiento Popular Neuquino. Así que con esta rabia, con esta decepción, vamos hoy también a la marcha de la Chico de las Noches de los Lápices a reclamar justicia por el compañero Carlos Fuente Alba, a reclamar basta del cese del gatillo fácil en la zona, a reclamar por la aparición con vida de Sergio Ábalos, que muy pronto estaremos ahí en Buenos Aires haciendo las gestiones en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, porque hemos pedido a través del bloque del diputado Nicolás del Caño, y por su intermedio del presidente del bloque, que es Guido Carlotto, una reunión urgente con la familia Ábalos y las organizaciones de acá de Neuquén, porque consideramos que 11 años de la desaparición de un estudiante de la Universidad Nacional del Comahue de acá de Neuquén no puede quedar solamente en una región, sino que el tema se tiene que comenzar a nacionalizar, porque realmente la impunidad acá en Neuquén ya es desbordante. También van a participar de la marcha los compañeros que han estado reprimidos por tomar una parte de tierra para poder vivir acá en Neuquén, los compañeros de Melipal, y bueno, esperamos que todos los reclamos se concentren ahí y podamos decirle basta a la impunidad de ayer, pero también a la impunidad de hoy, ¿no? Claro, sí, claro, totalmente. Gracias, Natalia Cantero, por este repaso, por un lado, de lo que fue esa dolorosa jornada y por toda la información posterior. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a ustedes y sigan haciendo ese maravilloso programa que hace de red de todos los medios alternativos. Un beso grande. Seguimos un beso. Enredados, un abrazo. Un abrazo. Bueno, una de las cosas que me parece que es, por lo menos a mí me ha pasado mientras hablaba Natalia, es que está hablando de cosas que ya conocemos, está hablando de cosas que ya han atravesado el Enredando. Y esto, a mí por lo menos, hasta hace unos meses atrás, no me pasaba. Porque si bien Natalia era compañera nuestra, no teníamos esta cotidianidad, esta forma de estar informándonos sobre lo que ocurre con... Entonces, aquí en Neuquén, en Córdoba, en La Rioja, en Jujuy, me refiero, es un ejemplo nada más de lo que me parece que es el Enredando las Mañanas. Domingo, ríete al fin, que llorar trae tanto frío. Más frío que olvidar cómo ver.

mariposa blanca se ha posado más blanca. El fin del riachuelo resplandecerá el sol de planeta, montañas de dorado. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza Perra. La Colectiva. La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Volvimos acá en Enredando las Mañanas. En este caso es el Enredando 127. Para acá, ni lo mencionamos. Acá en este, como siempre, en www.rnma.org.ar. Así es. Bueno, a escasos, diría yo, 115 kilómetros de donde estamos en este momento, sí, emitiendo. Así es. En el barrio del Caballito está Atucha. Ya hemos estado conversando con integrantes de la Asamblea de Zárate. Estamos nuevamente allí con ellos, o por lo menos con uno de ellos, con Agustín. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Agustín habla. Sí, Agustín. Te escuchamos perfectamente. Buenísimo. Sí, en este último fin de semana hubo dos noticias. Una que murió un obrero dentro de las instalaciones de Atucha. Sí. Y la otra que separó la planta. Durante, no sé si unas horas, unos días, contanos un poco. Sí, bueno, lo que ocurrió es algo lamentable, fue la pérdida de la vida de un obrero, una persona joven de 35 años, esto ocurrió creo que a fines de agosto. Algo que llama poderosamente la atención, está envuelto en un montón de situaciones que salen a la luz de lamentablemente después que pasa algo grave. Y bueno, esta persona estuvo trabajando en condiciones muy precarias desde el punto de vista de seguridad industrial y bueno, sufrió quemaduras, estaba trabajando desconectando una bomba y bueno, el tablero, parece que se formó un arco eléctrico, le generó quemaduras muy graves y bueno, falleció lamentablemente. Lo más triste de todo esto es eso que sale a la luz, que en Atucha, donde tendría que ser un contexto en donde la seguridad industrial está garantizada, ocurren cosas que son bastante lamentables. A raíz de esto salieron a la luz un montón de informes en donde los trabajadores están en condiciones muy básicas. Por ejemplo, lo que decían es que no tenían botines de seguridad, que no tenían ropa para prevenir incendio. O sea, hay... salen a la luz un montón de cuestiones que a nosotros, como vecinos de Zárate, nos empiezan a poner los pelos de punta, ¿no? Que tiene que ver con eso, que cuando nos están diciendo que hay una altísima calidad de gestión para manejar este tipo de energía, en realidad salen a la luz que lamentablemente hay cuestiones que bueno, en este caso ocurrió el accidente este fatal. Claro. Las denuncias vienen también de la ATE, la Asociación de Trabajadores, y del Partido Obrero, básicamente, que obviamente cuando ocurren estas cosas priorizan el punto de vista del obrero. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros lamentamos muchísimo que estas cosas salgan, y lo que más nos preocupa, lo que más es justamente eso, que la seguridad industrial en una planta nuclear no está garantizada. Sí, claro, claro. Sí, obviamente, más allá de esto que ocurrió entonces el 22 de agosto, del fallecimiento de este, del accidente de este trabajador, ¿no? Ese día. Sí, inclusive se habla de que es un apuro político, ¿no? De poner en funcionamiento esta central, ¿no? Para llegar a una cantidad de producción que no está todavía verificada, aparentemente. Tal cual. O sea, la crisis energética es vista para este gobierno justamente como una urgencia política, más que una cuestión de planificación. Claro. O sea, en ese contexto donde surgen todas la cuestión de volcar inversiones con el fracking, de reformar leyes, de traer inversiones, y acá lo que estuvo en juego justamente es poner Atucha 2 rápidamente para lograr darle continuidad al plan nuclear argentino y darle continuidad a la segunda fase, que es Atucha 3, que es Formosa, que es la planta de enriquecimiento de uranio. Uh-huh. Hablaron de centrales nucleares en Mar del Plata, están hablando de alargar la vida útil de embalse, en fin. Lo que ocurrió acá, y esto sí lo sabemos todos, por los vecinos de la zona y por los trabajadores mismos, que hubo una situación en donde se apuraron la puesta en marcha. Nosotros recordemos también que Cristina inauguró hace algunos años atrás Atucha 2 y recién ahora lograron conectarla a la red, ¿no? En junio, julio, más o menos. Claro. Entonces, lo que hubo fue la necesidad de darle continuidad a una serie de inversiones. En este caso se están definiendo para el lado de los chinos, y para poder darle avance al plan nuclear tenían que conectar a Atucha 2 como sea. Uh-huh. Y ahora nos encontramos con estas situaciones que son precarias, son alarmantes, y bueno, nuestra preocupación es que después, cuando pase algo, va a ser demasiado tarde, ¿no? Claro. Sí, sí. En el caso de Atucha 1, arrancaron en 1968 con la construcción y se puso en marcha en 1974, ¿verdad? Ahora, en el caso de Atucha 2, sé que estuvo parada 20 años. ¿Cuándo fue que se arrancó con la construcción? Mirá, Atucha 2 es la central más cara de la historia de todo el planeta. Uh-huh. O sea, obviamente que estuvo envuelta en un montón de periodos de mucha irregularidad de gobiernos. Y lo que pasó básicamente es que a lo último, en la última década, cuando quisieron retomar el plan nuclear argentino, se encontraron que la tecnología nacional no era suficiente para poner en marcha el plan nuclear, sobre todo los reactores. Entonces ahí hay una primera desenmascaramiento de una mentira, que es que la energía nuclear es autóctona, es producto del conocimiento argentino. Y estuvieron, la verdad, que como 10 años negociando con tecnología canadiense para poder darle continuidad a la vida útil de Atucha y esta nueva, y se poder cerrar Atucha 2. Entonces, lo que salta a la vista es que seguimos dependiendo de tecnología extranjera, ¿sí? Las nuevas centrales que están proyectadas para hacer son de una tecnología que no se tiene en el país, es una tecnología de uranio enriquecido, y son las centrales que tecnológicamente son más viables. O sea, Argentina maneja centrales nucleares de bajo porcentaje de uranio, por eso tienen las plantas de agua pesada en Neuquén, por eso necesitan en Formosa trasladar a Dioxitex, en fin. Lo que estamos hablando es de un proyecto que siempre quedó pendiente de variables externas. En este caso, cuando la tecnología canadiense se pudo importar a la Argentina, recién ahí se pudo cerrar Atucha 2. Claro, bueno, es como siempre, es preocupante hablar de estas cosas, ¿no? Nos deja con poca respiración. Agustín, muchísimas gracias. Bueno. Gracias, bueno, y un saludo de todo el movimiento antinuclear acá de la zona. Y bueno, le agradecemos el espacio y que sigan dándonos lugar para comentar esto, que es un problema de todos. Agustín, perdóname, sí. Un rengloncito más te quería interrumpir. Cuando hablas de la preocupación, me imagino, en la zona, sí. ¿Lo hablas porque también las medidas de seguridad pueden afectar justamente a la planta en relación a la zona? Digo, no solamente a los trabajadores, sino a medidas de seguridad que se pueden estar incumpliendo. Nosotros lo que vemos, bueno, en este caso el incidente fue en la zona no nuclear, por ponerle un nombre, ¿sí? Claro. Pero lo que nosotros vemos es que hay una gestión y que hay riesgos que ocurren que no deberían estar ocurriendo, ¿sí? Entonces nosotros lo que es claro para nosotros es que así como hay riesgos industriales en los procesos inmediatos al reactor nuclear, nadie nos está garantizando que el reactor nuclear funcione bajo una gestión acorde a las necesidades. Ese es el gran inconveniente. Claro. Ahora, Tucha 2 es una caja negra, impenetrable, y lo que sale a la vista son estas cosas que vienen de casos muy concretos y también de información de los mismos trabajadores que lamentablemente nos cuentan cosas que ocurren ahí adentro, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí. Claro. Sí, y así recordemos también que la zona a que afectaría cualquier problema, por mínimo que fuera, de la Satucha, no es solamente Zárate, ¿verdad? No, por supuesto. Acá, o sea, hasta hace la poco zona estuvimos. Es sumamente amplia. Sí, no, o sea, acá hay un riesgo de un accidente nuclear, o sea. Siempre decimos lo mismo, no es necesario que venga una ola de 30 metros, como pasó en Fukushima. Claro. Acá pueden pasar un montón de variables que pueden poner en riesgo. Se habla de 400 kilómetros de radio. Claro, entonces, hace poco estuvimos ahí en Buenos Aires, donde la legislatura le está pidiendo a Tucha que haga que explique los riesgos que son para la ciudad de Buenos Aires. Entonces... Sí. Y recordemos que está a orillas del río Paraná, entonces acá estamos hablando de algo que hasta llegó a preocupar a los uruguayos. Sí, hizo también sí un pedido de informes el gobierno uruguayo recientemente. Sí. Y bueno, lamentablemente esa es la situación, o sea, nosotros vemos, la verdad, algo que podría ser evitado. Claro. O sea, acá no se trata de generar energía a cualquier costo. Esto es un poco como el tema de los transgénicos, ¿no? O sea, cuando justifican los transgénicos, hablan de la necesidad de alimentar al mundo. Acá, cuando hablamos de energía nuclear, hablamos de una falsa necesidad de abastecernos de energía, cuando lo que está en juego es todo un modelo civilizatorio, un modelo de comunidad, un modelo... Absolutamente. ¿Sí? Absolutamente. Así que bueno, les mando un abrazo a todos. Igualmente. Igualmente. Gracias por el llamado. La seguimos, Agustín. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, gracias. Sí, me quedé pensando porque allí, para mí sorpresivamente, en Tokio están hablando de volver a poner en marcha 3 reactores de Fukushima, los 3 que no fueron afectados, ¿no? Recordemos que el 1, el 2 y el 3 terminaron con el núcleo fundido y eso está todavía en graves problemas. Uh-huh. Y el 4, 5 y 6, que en ese momento, en el momento de la ola justamente de lo que hablaba recién Agustín, hacía referencia recién Agustín, estaban fuera de servicio porque estaban de mantenimiento, esos están buscando de volver a poner, con mucha resistencia de la población y con muchísimos controles, con infinitos controles. Y con una propuesta, porque sacaron de circulación todos los reactores nucleares en Japón a partir de este incidente en Fukushima. No volver a poner en marcha los reactores que tienen más de 40 años. Convengamos que acá en Atucha 2 ya hubo problemas de intoxicación entre los obreros y aparte Siemens, que es la compañía que está, tiene lo que está tratando de poner, ya es viejo para lo que es la tecnología de hoy, ¿no? O sea que habría claro, que ver claro. qué es lo que nos quieren poner. Y ambos en este momento tienen más de 40 años de iniciadas las plantas. Exacto. Siemens, perdón, la empresa vinculada a actos de corrupción. ¿Cómo dice eso? Arepa, humita, poposa, tortilla. Por mi raza, por mi casa, por mi pueblo te pedí tortilla. Y me diste chile picoso, ay machete, ya no me castigues tanto. De todos modos yo Juan te llamo, yo me entrego a ti en este canto. Bebía, agua de mentiras bebía, comía y comía y comía, taco de palabras y de mentiras.

aquí sí. va un... Pero come madera este muchacho. Bueno, aquí va un audio, porque cuando le fueron a notificar de que lo habían encontrado infraganti, robándose lo que el desastre que ya había hecho, porque acá están las dos cosas, primero desmontó un monte nativo, que se supone que está prohibido por ley, y segundo, se lo estaba afanando, el señor reaccionó de esta manera. A ver. Esto está jodido, chavo. Nosotros andamos por... Y aunque no sea por esto, en diciembre se arma un quilombo. Esto no va más. Si no salga a molestar a la gente que no queremos comer, hermano. No podemos comer. Y créndole a esa gente, eso, basura, almocas. Encima, ¿sabes qué te dicen? Estamos apoyados por Zamora y por Cristina. Esto como termina, nosotros estamos armados. Eso no va más. Es que van a hacer matar gente, hermano. Yo hablo con el jefe de policía de todos estos hijos de puta. Todos los conozco. Todos, ya, porque... Bueno, ¿qué voy a hacer? Y bueno, mátelos. Nosotros, güey, no nos da bola. Así. Estoy podrido. No puede firmar, es parte de mala educación. Capaz que no se almocase. Lo voy a hacer mierda. Con esto lo vas a quedar matando, mira. Le voy a reventar la cabeza de todos. Así, ¿ver? Bueno, el hombre en el video se ve que saca de un enorme bolsillo esa pistola con la que se escucha el disparo que hace al aire, ¿verdad? Varias curiosidades, ¿no? Entre otras, el consejo que le dio alguno de los jefes de policía de la zona. Sí, liquidémoslos a todos, ¿eh? Claro, exacto. Es una sugerencia para solucionar problemas de convivencia. Bueno, allí detrás del modelo de expansión de la frontera, detrás del modelo, en el cual no me queda claro por qué el empresario ve como enemigos a el gobierno nacional y al gobierno provincial. Francamente, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Por claro, qué el modelo sojero no va en detrimento justamente de lo que estaba planteando? De expandir un poquitito la frontera. Claro, es justamente en alas de eso, en esa carreta es que está montado todo el negocio. Claro. Digamos que en estos últimos 10 años, 11 años, se duplicó la superficie, lo decimos siempre, pero recordémoslo, se duplicó la superficie de 2002, unos 12 millones de hectáreas, a alrededor de 25 millones de hectáreas planteadas con transgénicos en la actualidad. Así es, así lo recordó el ministro de Economía hace muy poquitito. Claro, entre otras. Seguro, medio comiendo, un pan medio duro, esclavo del hambre, miseria, violencia, a veces aprendes a no tener conciencia, trabajos no hay, dinero está escaso, políticos con feria, no nos hacen caso, esto es un fracaso, cada día que paso, un nuevo partido, es otro madrazo, le llaman democracia, me causa gracia, pero más dolor, y me deja un mal sabor, yo a la muerte le he perdido el temor. No sé si morir sea el remedio mejor. Nuevas caras, nuevas leyes, falsas ilusiones. Ha pasado tanto tiempo que he llegado a conclusiones. Atención, los hijos del maíz. A la hierba mala hay que arrancarle la raíz. A los hijos del maíz. A los hijos del maíz. Los hijos del maíz. Los han hecho sufrir. Los han hecho sufrir y los quieren ver morir. A los hijos del maíz. A los hijos del maíz. Los hijos del maíz. Tener nada, la pobreza sigue porque nunca se acaba. La gente más jodida es la más involucrada en todo el problema y no se resuelve nada. Años escondida la verdad, cinco generaciones en la oscuridad. Llegó la luz, terminó la tempestad. El gigante dormido vuelve a despertar. El alma de Che me aconseja. Villa me dice, móchales la oreja. Por fin esta lucha se encuentra pareja. Con gusto termino con toda la nobleza. Somos hijos del maíz, protegiendo la raíz. Maldita la miseria de nuestro país. Desde la matriz arranco yo el problema, eliminando el corrupto y cruel sistema. Llegó la etapa espiritual, donde la batalla es un tal por cual. Lo que das recibes, lo injusto lo impides. Si no es así, te mereces donde vives. A los hijos del maíz, a los hijos del maíz, los hijos del maíz, los han hecho sufrir, los han hecho sufrir y los quieren ver morir. A los hijos del maíz, a los hijos del maíz, los hijos del maíz. Continuamos. Del maíz, ¿eh? Ni más ni menos. Los que el tema justamente alusivo a lo que veníamos conversando. Efectivamente, efectivamente. Bueno, el jueves 11 de septiembre, diputados dio sanción completa a la ley que llaman de pago soberano de deuda. Sí. Antes se llamaba deuda externa, ¿no? Pero ahora es pago soberano. Pago soberano. Discúlpeme, sí. Discúlpeme la antigüedad. Claro, ya, porque esto fue todo muy rápido, ¿eh? Eso fue el 11 de septiembre a las 5:30 de la mañana. Tiene su número, 26.984. El mismo día fue promulgada por el Ejecutivo y el viernes, al día siguiente, publicada en el Boletín Oficial. Estamos ya en comunicación con Francisco Cantamuto, economista. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Buenos días por allá. Buenos días. Hola, Francisco. Gracias. Bueno, tú estás allí en México, pero estás permanentemente vinculado a lo que está ocurriendo aquí en Argentina, ¿verdad? Bueno, al menos intento más o menos ir siguiendo la movida de lo que va ocurriendo. Y la semana pasada fue particularmente atractiva en términos de novedades, como bien venías presentando. Bueno, ¿qué opinión te merece en principio esta pago soberano? Mi primera opinión, y creo que sería el nudo de la cuestión, es que no entiendo qué hay de soberano en el pago. Que me parece como un gran oxímoron el nombre. Ese sería el nudo de la cuestión. Ya con Graciela, con Daniel, hemos hablado en otras oportunidades que, digamos, no tiene esta política continuada del kirchnerismo, porque no surge ahora, sino que es una política continuada del 2003 a esta parte, de pagos sistemáticos, ha llevado al país a cumplir una deuda que es ilegal, ilegítima y usurera a cambio de nada, porque no le han ingresado capitales a cambio de estos pagos. Uh-huh. No ha habido desendeudamiento a lo largo de todo este periodo, lo que hubo fue un cambio de la composición de la deuda, y esta ley lo que viene a hacer es validar frente al Congreso, es decir, responsabilizar al conjunto del poder legislativo de la política que ha estado llevando adelante en estos 11 años el gobierno kirchnerista. Uh-huh. Dicho esto, la ley incorpora dos novedades ciertas y una que estaría por verse, que son las siguientes. La primera novedad es el cambio del agente fiduciario, es decir, Argentina deposita dinero en un organismo encargado, un banco, y este banco tiene que pasárselo a los bonistas. Uh-huh. Hasta este momento, el banco que hacía eso era el Bank of New York Mellon, que está bajo jurisdicción estadounidense, y por eso el juez Griesa puede trabar los cobros de los bonistas. En el pago que se hizo en junio quedaron los saldos de los bonos atrapados ahí, y entonces por eso se cayó en esta situación extraña que Argentina depositó la plata pero los bonistas no lo cobraron, y entonces era un default selectivo, que la presidenta insistía que no era un default. Entonces acá habría un cambio, el agente fiduciario, y el segundo, que un poco recién se me pasó por delante, es el cambio de jurisdicción de aplicación, que se propone que sea jurisdicción argentina o francesa a pedido del Frente Renovador, es decir, las fuerzas de Sergio Massa, uh-huh, que pidió incorporar la legislación francesa también. Cosa que entonces, me parece que no la avisaron, sí, ¿no?, a Francia, según decían. Sí, hay un problema. De todas maneras, mientras la Bolsa de Valores francesa esté de acuerdo, no hay mucho más que hacer. Claro. Y Argentina ya venía operando con esta jurisdicción. Uh-huh. Entonces no sería estrictamente una novedad. Esto es algo que hay que resaltar de la ley. Ninguno de los cambios propuestos por la ley es compulsivo, es decir, no obliga a los bonistas a aceptar esto. Es una opción. Uh-huh. Ha sido muy insistente respecto de esto, no solo la presidenta, sino el ministro de Economía, Axel Kicillof, respecto de lo que están tratando de hacer es pagarle, demostrarle, según sus palabras, demostrarle a Paul Singer, a los legisladores norteamericanos y al mundo entero que Argentina tiene voluntad de pago. Quiere pagar a como dé lugar. Entonces lo que están haciendo es abriéndole a los bonistas la posibilidad de recurrir a una vía de saltarse al juez Griesa cuando está trabando estos pagos. Desde este punto de vista, la ley garantiza los intereses del 92.4% de los acreedores que cambiaron sus bonos. Digo esto frente a, primero, si la ley cumple efectos o no, que ha sido una discusión que sobre todo la Unión Cívica Radical planteó, no tiene ningún sentido. O sea, esto lo único que hace es abrirle la puerta a los bonistas para poder cobrar. De hecho, hubo varios fondos de inversión extranjeros que hablaron a favor de esta ley porque les permitían saltar la traba del cobro en Nueva York. Frente a esto, no me canso de repetirlo, lo que se está tratando de garantizar son los intereses de los acreedores. Dicho esto, repito mi pregunta inicial, que es, ¿qué tiene esto de soberano? Aún está por verse. La celeridad que marcaban ahí recién en la presentación tiene que ver con que a fin de este mes otra vez hay vencimientos de una segunda tanda de bonos canjeados por 539 millones de dólares. La Argentina lo que quiere hacer es garantizar que esos bonos sean cobrados. Yo, un poco para cerrar esta idea, me parece que la manera de verlo es la siguiente. El gobierno de alguna forma está proponiendo que existe un capital financiero internacional representante del neoliberalismo, uno que es bueno y otro que es malo. El bueno serían los acreedores, los especuladores que quieren cobrar, y los malos son los fondos buitres que quieren cobrar más. Me parece que es una distinción que roza lo maquiavélico. Claro. Todos los bonistas, que ahora se los trata como socios del crecimiento de Argentina, etcétera, son grandes fondos de inversión especulativos que hacen lo mismo que los fondos buitres, simplemente que ya aceptaron las anteriores ofertas. Esto hay que remarcarlo, no se trata de jubilados y claro, sí, no se trata de jubilados y pensionados que han puesto unos pesitos. Supongo que en esa línea iba lo que Francisco Cantamuto nos estaba comentando. Estábamos hablando con Francisco Cantamuto, economista que reside en México, pero es bahiense. Exactamente, y me parece que hacía alusión justamente a, dentro de ese 92,4% de bonistas que tienen arreglado el canje, está ese fondo buitre buenísimo como fintech. Claro. Recordemos que es bueno. ¿Se acuerdan que cuando se comentaba que era fintech, era un buitre de buitres? Sí. Bueno, ese buitre de buitres es fintech y ese parece que es bueno porque acepta que le paguen a como dé lugar. Exactamente, ¿eh? Así sea aquí en la Plata. ¿Seguimos, Francisco? Sí, los engancho justito diciendo, claro, uno de los fondos como fintech, Quantum, Hyman, son todos fondos buitres que, como bien estaban recién ahí diciendo, ahora parece que de golpe son buena gente. Son buena gente, sí, sí. Claro. Bueno, pero un poco eso es la opinión general, sí, respecto de la ley. Uh-huh. Nosotros teníamos acá un par de preguntas. Digamos, esto, si te parece, lo vamos metiendo en episodios y vamos a continuar con estas conversaciones contigo. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. Entonces, si te parece, ahora nos interesa específicamente para la investigación de esta deuda, se creó una comisión de 8 senadores y 8 diputados. ¿Qué opinión te merece esta comisión investigadora que crea esta ley 26.984? Mira, en principio, como gesto, yo creo que es lo único que tiene interesante esta ley, porque es algo que se ha venido reclamando y que personalmente, junto con otro montón de gente, he venido reclamando a lo largo de años. Uh-huh. Esto fue lo que se reclamó en el 2001, esto fue lo que se reclamó en el 2003 en la consulta popular de la CTA, esto fue lo que se reclamó en el marco de la contracumbre en Mar del Plata en el 2005, investigar la deuda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no menos del 90%, según estimaciones de Alejandro Olmo, es ilegal, uh-huh, ilícita, y no podría tener efectos para sucesivos pagos futuros. Uh-huh. Y acá es donde entra la gran contradicción. Si bien es positivo la idea de que se incorpora una comisión investigadora, y digamos, creo que hay que sostenerlo, el problema de esto es que al mismo tiempo se está ofreciendo pagar la deuda cuyo estatus legal se está dudando. Claro. Donde ya está comprobado, ¿no? Porque aparte vos bien nombraste a Olmos, ¿no? Está comprobado por... y digamos, sí, el fallo de Ballesteros. El fallo del juez Ballesteros llega hasta principios de la etapa de la democracia y hay sucesivos fallos de otros jueces no federales que el hijo de Alejandro Olmos, que es Alejandro Olmos Gaona, ha seguido insistiendo, y también ahí ha habido una labor por parte de otros investigadores como Héctor Giuliano o también algunos legisladores, Cafiero, Lozano, que han interpuesto causas por la continuidad de la deuda original de la dictadura, cómo se ha ido renovando, y es la deuda que se sigue pagando. Y cuando el gobierno dice, tan orgulloso, que está pagando deuda que este gobierno no contrajo, está diciendo que está pagando deuda de la dictadura renovada sucesivas veces. Entonces, de nuevo, la idea de una comisión investigadora es positiva, sí. Ahora, en el marco de esta ley, que está haciendo todo lo posible por pagar y pagar esa deuda que contrajo la dictadura, que es ilícita, sobre la cual solamente especuladores se montan, y francamente me genera dudas respecto de cuál es la intención. Un resultado posible de esto sería que esa comisión investigadora termine diciendo que esta deuda es legal, y ahí tendremos un problema severo. Uno de los argumentos de una diputada del Frente para la Victoria era que este gobierno no contrajo deuda. Eso es falso. Lo que hizo el gobierno fue cambiar la composición de la deuda, pero en términos totales la deuda hoy es un 50% más grande que en el 2003 cuando toman el gobierno. Lo que pasa es que hubo un cambio en la composición de la deuda, y esto, si quieren, lo podemos explicar más tranquilos en una sucesiva charla. Claro, lo dejamos abierto, claro está, sí. Pero, digo, para tampoco no responder, lo que hizo fue pagarle a acreedores externos y contrajo deuda en el interior del país, contrajo deuda en pesos, y mucha de esa deuda fue a parar a propios organismos del Estado. Esos serían los cambios que hizo. Pero no es cierto que no se haya endeudado. Sí se endeudó, y la deuda, de acuerdo a los números del propio gobierno, son más grandes que en el 2003. Sin mencionar, cuando, antes de Francisco, la deuda contraída con el Banco Mundial, ¿no? Claro, pero el tema, hay varios problemas ahí. Digamos, nunca en el sistema financiero internacional para un país de mediana escala como Argentina, los préstamos del Banco Mundial o del FMI son el nudo fuerte del endeudamiento. Cuando se paga al FMI en el 2006, en enero de 2006, que se le pagaron casi 10 mil millones de dólares, sí, eso no representaba menos del 8% del endeudamiento total del país. Es decir, no es que es el flujo fuerte de endeudamiento. Uno puede reducir el endeudamiento con esos organismos y, sin embargo, continuar un modelo de endeudamiento. Yo, en ese sentido, digo, no es una cuestión de interpretación. Los números que da el gobierno son, hoy hay más deuda que en el año 2003. Claro, totalmente. Francisco Cantamuto, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias, y otra vez la seguimos. Es un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Un abrazo, hasta luego. Francisco Cantamuto es economista. Me quedé con el argumento de una diputada oficialista, digamos, dentro de los de otros argumentos, por ejemplo, de la oposición, así puesta como si fuera un bloque. Sí, le ponemos oposición por ponerle un exacto, nombre. Digo, hay, va desde argumentos absolutamente, desde mi punto de vista, por supuesto, saludables, como el de Pitrola, a el de Lilita Carrió, que no votó porque el fallo le parecía espantoso desoír un fallo judicial, no importa cuál sea. Desoír un fallo judicial para Carrió aparentemente es tremendo e inaceptable. En fin, digo, hay de todo. Señora, nos han puesto otro porro. Ajá. Sí, exacto. No me diga. Ahí estamos. Este es, ¿cómo se llama? Este es de, este es Totó, Totó, Totó, exactamente. Los seguro. Sabores del porro, exactamente. Los sabores del subí, porro. Subí, subí, bueno, Sophie, subí, Sofi, subí. Y las muchachas como lloraban cuando me fui para Cerete. Y las muchachas como lloraban cuando me fui para Cerete. desbaratando buenos sancochos y tomando sin compasión. Desbaratando buenos sancochos y tomando sin compasión. Y el guayabo que a mí me daba cuando quedaba un trago de ron. Y el guayabo que a mí me daba cuando quedaba un trago de ron. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Usted que nos está escuchando allí en Radio La Bulla, en San sí. Luis, usted que es de los bullangueros, ya sabe que no era Totó la Momposina. Así sí, es. Era un porro colombiano, sí. Pero vamos a cerrar después con Totó la Momposina y en unos segundos más, tal vez en unos minutos más, le diremos quién era que estaba ejecutando este sí. porro colombiano. Exactamente, para que no nos insulten los oyentes y las oyentas que dijeron, che, este no es Totó. Claro, esta no es esa voz característica. Bueno. Muy bien. Inauguramos sección, entonces. Inauguramos sección. Formalmente. Formalmente sí. dicho. La semana pasada habíamos empezado a plantear la necesidad de recuperar la música. Recuperar la música, en algunos casos, porque nos las habían robado. Pero planteamos un poco esta cuestión media rara que tiene, que si a uno le roba la música es porque uno cree que es el dueño. Entonces, planteando que en algunos casos la han cooptado. La han cooptado en términos de que hemos dejado también que se la lleven. Y es curioso en muchos casos porque es música que nos gusta, música que a quienes la han hecho nos parece gente respetable o que simplemente nos encanta el tema. O la canción, como me han dicho más de una vez. Entonces, les propongo recorrer tres pasitos de la música que nos cooptó la televisión. En este caso, la idea es ir semana tras semana recuperando esa música que nos han choreado, por ponerlo en buen porteño, en buena medida la hegemonía cultural dominante. El primer track que tenés ahí, a ver, Gra. Refería a eso, no, esa no es, no, le pido por favor, no es música eso, no me refería a la música del programa de La Nata, que evidentemente creo que queda claro que no es el objetivo de esta columna. Vamos con el primero de los tracks, ahí tenemos algo que dejamos planteado la semana pasada, Fuga y Misterio. Pero qué odio que te da. Sí, totalmente. Que se hayan robado este tema, es una maravilla. Escúchalo, Astor, escúchalo, Gra, subí. Acordate que se lo había choreado el tío Bernie, Don sí, Bernardo sí. Neustad, con su Tiempo Nuevo, Dani. Con su Tiempo Nuevo, él y Grondona, ¿no? Sí, que al principio claro. Piloteaban esa misma nave, ¿no? Exactamente, qué linda nave, para volar con ellos, qué lindo momento. Exacto, pero claro, sí, la cara de Bernie nos asalta, de ese Bernie nos asalta sí. cuando... Uno escucha esto, es inevitable además la voz en off. ¿No? Sí, sí, no, es tremendo. Es imposible porque uno lo quiere poner, porque le gusta, pero es hermoso, siempre cae ahí en ese tema para No, voy a dar marcha atrás. No hay forma, ¿eh? No, no. No, no, pero tenemos que recuperarlo. Vamos a recuperarlo. Sí. Escuchá esa última partecita, escuchá. Y vamos a cambiar de género. Ajá. Cambiamos de género, cambiamos de momento la televisión, ya pasando un poquitito los 90, y podemos escuchar, ahora sí, en este caso el original, en inglés, porque, ¿cómo te van a robar la música de los Beatles? Se nos robaste hasta los Beatles. Aguantá un poco. Es tremendo, sí. Es tremendo, ¿eh? Un temazo que me imagino que más de uno lo y una lo bailaba, ¿eh? O simplemente lo cantaba, gran. Totalmente, totalmente. Ídolo total para mí. Por lo menos, y esto ha sido tremendo. Sí, no, sí. No poder sacar estos temas así como este de mi habitual escucha, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Que nos queda el consuelo de que hoy es un hombre de la cultura de Buenos Aires. Sí, sí, gracias a Dios. Sí. O a Mauricio, bueno, que es más o menos, más lo, o mismo. Menos lo mismo. Sí, claro, sí, claro. Sin duda, sin duda. Y por último, nos venimos a la década ganada. Ajá. Nos venimos a la década ganada y bien podemos mencionar un tema que ahora sí cabe en esta definición de tema cooptado. Ajá. Tema cooptado porque no necesariamente su artista, el que lo hizo, el cantante principal, esté en desacuerdo con el gobierno. Más bien, todo lo contrario. Y sin embargo, es un tema, es una canción, que cuando uno la escucha de esa banda predominante entre los años 80 y 90... que a muchos y muchas de nosotros nos ha afectado, y particularmente este tema que cierra el disco Luzbelito, capaz que te suena a 6, 7 y 8. Artistas saben, ¿no?, que una vez que exponen su arte, ya no les pertenece. Así que, francamente, me importa un carajo si es con autorización o no. No le pertenece a 678. Así es, así es. Sí, bueno, pero en la mayoría de la gente te escucha y dice, ah, si cantás eso es porque estás... ¿Estás de acuerdo? Lo que no entendí mucho es esto de cómo las banderas rojas y las negras están asociadas al 78. Sí. Bueno, pero ustedes saben cómo es esto. Las banderas se van cambiando los colores, te la desteñís un poco, la pasás por el lavarropa y la cosa va. Sí. Y en este sentido los medios y los discursos hegemónicos de todo tipo van cambiando las épocas, pero no las mañas. Y es bueno intentar recuperar esas canciones que en algún momento y en su momento nos cambiaron, nos hicieron pensar diferente. En el momento que salió esta canción, justamente en un disco llamado Luzbelito, en el que justamente provocativamente planteaba un otro mundo, ese mundo de abajo, no de los de arriba. Pablo, vos nos querés decir que una vez que escuchemos esto, ¿podemos volver a escuchar todos estos temas? Es la idea. ¿Es la idea de que le demos el significado que realmente significó para todos nosotros? Es bueno cambiar, ¿no? Es bueno intentar el desafío de cambiar aquello que nos proponen. Aún hasta el hartazgo por parte de los medios masivos hegemónicos. Un poco el planteo está hecho y la idea es ir semana tras semana desafiando un poco esto. Ya no con los medios, vamos a ir por otros carriles. Es muy probable que la semana que viene vayamos con esta latinización del mercado musical. Ajá. Porque lo latino ha robado, le ha robado en esencia esa música que originalmente escuchamos. Así que alguna cuestión de esa vamos a estar trabajando seguramente el martes que viene. Bien. Y si... Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y hasta las 12, dice el spot, ya, y efectivamente ya estamos allí. Sobre las 12. Sí. Pero bueno, es para que sepan dónde está la gente ubicada. Perfecto. Cuando encuentra estas secciones nuevas, que sepa que sigue acá en el Enredando la Mañana. Muy bien, señora. Bueno, hemos llegado al final de este Enredando la Mañana de este martes. Mañana seguiremos enredados en las mañanas. Les agradecemos habernos acompañado hasta aquí, a quienes nos hayan acompañado hasta aquí, y esperamos que se hayan encontrado en estas noticias y en estas cosas que conversamos, que suponemos, creemos y lo hacemos porque entendemos que son nuestras, de ustedes y de nosotros. Quiero decir que lo que escuchábamos antes era el guayabo de la B, otro porro colombiano. Exacto. Y ahora sí nos vamos a ir los últimos minutos con los sabores del porro colombiano. Sí. Tenga cuidado porque si no viene Bernie y por ahí se nos tira un gendarme encima para tratar de que no corriemos. Claro, exactamente. Así que bueno, levantemos la música, corre la silla en tu laburo. Ahora y vamos sí a porrear. Totó la momposina. Hasta mañana. Chau. Sabía toro, me sabía fiesta, me sabía ron, me sabía piña, me sabía mango, me sabía leche, espera en corral, me sabía china, es para que en fandango, y ají con huevo y en mayugaje, y porro me sabía. También me sabía view de pescado, con calzón ripiao bajo un ranchón. Mi porro me sabía fruta, amame y patilla o taja de melón. también me sabía jugar y no sasa. Moja en asiento de chicharrón, a tu tú me jugará. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.